Radio Ubrique. Deportes. 25 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza Tiempo de Deportes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a esta emisora municipal, la Radio Ubrique, en el 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de los próximos minutos nos vamos a quedar con toda la actualidad deportiva que pasa, sin duda, por lo que va a ser el gran acontecimiento del fin de semana y de este mes de octubre, la tradicional carrera popular de las Nutrias Pantaneras, vigésima edición, en la que además homenajean a uno de los suyos, Antonio José Jarillo Román, que va a recibir en esta edición pues un sentido homenaje al que fuera pues socio miembro del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Mañana viernes se cierra el plazo de inscripción y hasta ayer por la noche, ayer miércoles, eran 420 los corredores inscritos. Una muy buena noticia la que trasladaba el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, porque ya saben que el límite está en 500 y todavía quedaban dos días para, o quedan dos días, hoy y mañana, para que los más rezagados puedan inscribirse. La buena noticia viene también por parte de los corredores locales. 142 inscritos en la edición de este año. El récord está en la del pasado año, donde se inscribieron un total de 144 y, como ven, pues estamos casi al mismo nivel y se espera que en estos dos días se logre superar. Por lo tanto, buenos augurios para lo que va a ser esta vigésima edición de la Carrera Popular Nutrias Pantanera. Nosotros ya adelantamos que, como todos los años, la vamos a retransmitir en directo. Estaremos presentes en la prueba desde un poco antes de su comienzo. La hora prevista del el pistoletazo de salida será, o es, las 10 de la mañana, pues nosotros en torno a las 10 menos 20, 9 y media, estaremos ya llevando la última hora de lo que va a ser esta prueba y narrando lo que dé de sí esta vigésima edición. Una de las grandes citas, sin duda, o la gran cita de este mes de octubre, pero en Ubrique, pero también en la vecina comarca del Valle del Genal, sin duda la gran cita del año va a ser la Ultra Trail Valle del Genal, vuelta al Valle del Genal, una prueba de ultrafondo organizada por un ubriqueño, Ildefonso Cózar, que va a llevar a los participantes a darle una vuelta a esta preciosa comarca en 116 kilómetros. Como decimos, mañana, bueno, en la madrugada del viernes al sábado, el sábado a las 6 de la mañana, tomarán la salida los casi 400 corredores que van a participar en esta prueba, divididos en dos categorías. 353 lo harán en la categoría individual y 108 en la categoría por equipos. Entre ellos, una buena, amplia y buena, tanto en cantidad como en calidad, representación de corredores ubriqueños. Hoy vamos a hablar de esta prueba, de la Ultra Trail Valle del Genal, que, como decimos, será todo un acontecimiento en una comarca que no está muy acostumbrada a los ajetreos y más en una fecha en la que está de dulce, podríamos decir, en este otoño que pues impregna de colores todo lo que es esta comarca de malagueña, esta comarca de la Serranía de Ronda, que tantos adeptos tiene en estos últimos años. Además de eso, vamos a quedarnos también con otros asuntos relativos, por ejemplo, al fútbol. Ya tenemos los horarios de la próxima jornada y atención también de esa excursión que están preparando desde el Ubrique Unión Deportiva para el domingo 3 de noviembre, para desplazarse hasta Jerez con el objetivo de presenciar el Jerez Deportivo Ubrique Unión Deportiva. Un partido histórico porque va a ser la primera vez que un conjunto de nuestra localidad juegue un partido oficial en el municipal de Chapín. Además, el partido se va a disputar a las 5 de la tarde y se está preparando una excursión, para o con el objetivo, con la idea de echar todo el día en la capital gaditana del vino, en Jerez de la Frontera. El precio, 10 euros, autobús más entrada, y aquellos que quieran desplazarse en vehículos particulares, pero quieran obtener la entrada más barata aquí que en taquilla, recordemos, aquí la entrada en preferencia será a 3 euros, mientras que si la compran en Chapín, en taquilla, le saldrá a 5. Pues pueden comprarla en la oficina de turismo o en el bar La Bodeguita. Cuando son las 6:30, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar unos consejos publicitarios y enseguida volvemos con toda esta materia por analizar. Vive el fútbol como solo se vive en Canal Plus. Y solo ahora, la Liga BBVA, la Copa del Rey, toda la Champions y las mejores ligas internacionales, por solo 15 euros al mes masiva toda la temporada. Y no te pierdas en octubre el clásico Barça-Real Madrid. Canal Plus. Infórmate en TDC 90, en Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 956-46-10-52 y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956-70-27-09. Cuando vengas a Madrid. Este puente de la Inmaculada viaja a Madrid. 3 días, 2 noches con alojamiento y comidas incluidas por solo 185 euros. Eres la gran día. Viajes Valle Sol organiza un viaje desde Ubrique a Madrid desde el 6 al 8 de diciembre, con visitas a Aranjuez, el Palacio Real, el Escorial, el Congreso de los Diputados, una panorámica a Madrid y a Toledo. Más castizo que la calle de... Recuerda, precio 185 euros, que incluye 3 días, 2 noches en hoteles de 3 estrellas en Madrid o alrededores en régimen de pensión completa, autocar con aire acondicionado y vídeo, guía acompañante durante todo el circuito y seguro de viajes. Madrid, Madrid, Madrid. Información y reservas en Viajes Valle Sol. Manuel Sierra, teléfono 651-568-164. Las cosas buenas, Caballero Reguera, junto a la Plaza del Jardín, por cambio de franquicia, liquida todos sus artículos. Venga y aproveche precios irrepetibles en todos nuestros productos. Un amplio surtido en pequeños electrodomésticos. Microondas, secadores, batidoras, aspiradoras, planchas. Estos y más artículos, ahora con precios de saldo por liquidación y cambio de franquicia. Caballero Reguera está de liquidación. Venga y llévese lo último a precios irrepetibles. Sus celebraciones de boda en Salón Los Olivos, en Zona Hipersol, bajo la dirección de Restaurante Plaza. Adaptamos su banquete de bodas a su presupuesto. Disponemos de varios tipos de menús y un servicio de catering inmejorable para que el día más importante de su vida sea inolvidable. Y todo ello en un entorno único. No le dé más vueltas, confíenos su banquete de bodas y despreocúpese. Nosotros nos encargamos de todo. Visítenos y pídanos presupuesto sin compromiso o llámenos a los teléfonos 956-467047, 956-461606 o al móvil 646-02-3559. Salón Los Olivos, en Zona Hipersol, bajo la dirección de Restaurante Plaza. Profesionales del sector a su servicio para el día de su boda. Restaurante Plaza invita a todo el pueblo de Ubrique a visitar el nuevo Museo Taurino Jesulín de Ubrique en sus instalaciones, en horario de restaurante. Si te gustan las gafas, tener más de una, te gusta cambiar, te gusta elegir y adoras las marcas, ahora tienes dos gafas de marca por 99 euros con cristales incluidos en Opticalia. Marca a buen precio. Eso es Opticalia. En nuestra localidad, Opticalia Ubrique, en Avenida de España 45, teléfono 956-46-2105. En Yoigo celebramos San Porque Sí, la fiesta del móvil a 0 euros en portabilidad. Por eso hasta el día 31 de octubre puedes llevarte un montón de móviles a 0 euros. Y con la tarifa del cero, habla a 0 céntimos minutos y un giga de internet por solo 9 euros al mes. Así porque sí, corra por el tuyo en Avenida España número 31, la tienda de Yoigo en Ubrique. ¡Yoigo! ¿Necesita hacer la revisión o instalación obligatoria de gas butano? En Ubrique Empresa Instaladora y de Mantenimiento, Bartolomé Zapata. Disponemos de homologación y autorización de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Además, certificamos y homologamos su instalación de gas butano. Para Ubrique y la provincia, Bartolomé Zapata. Instaladores homologados de gas butano. Estamos en calle Generalife número 1. Teléfonos 956-46-4567 o 659-3607-85. 6:35 de la tarde, entramos de lleno en materia y vamos a hablar, como hemos adelantado en nuestro sumario, de varias citas deportivas que van a tener lugar en este próximo fin de semana. Ya dejamos a un lado lo que era el resumen del anterior, de la última jornada en las distintas competiciones y, como decimos, nos adentramos en lo que va a ser este próximo fin de semana. Varias citas de interés en todos los aspectos. Recordemos que este fin de semana se estrena el Cabo Senior en Ubrique y que será el segundo partido correspondiente o el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Regular de la Liga Provincial. Lo hará el conjunto que dirige Juan Luis Esteban este sábado a partir de las 4 de la tarde, ante el Club Deportivo Montera de los Barrios, un partido que, como decimos, se disputará en el pabellón polideportivo municipal. También va a suponer este fin de semana el estreno en liga del equipo cadete, del Cabu Cadete, que jugará el sábado a la una de la tarde, también en el pabellón polideportivo municipal, ante el Agrogades Club Baloncesto Chipiona. Partido correspondiente a la segunda jornada, aunque la primera no se disputó porque el partido se aplazó. Por lo tanto, como decimos, este va a ser ya el estreno oficial de la temporada para el equipo KDTV, que dirige desde el banquillo esta temporada Paco Fernández. Por último, ya saben que el Cabu va a tener otro equipo en competición, en este caso será el equipo mini, y que no entra en liga o no comenzará la competición liguera hasta el 9 de noviembre, en el que se tendrá que desplazar hasta la capital gaditana para enfrentarse al equipo del San Felipe Neri. Eso en lo relativo al baloncesto. Nos adentramos ahora en el mundo del atletismo por dos motivos, como hemos dicho. El primero, vamos a intentar en la jornada de hoy hablar sobre esa Ultra Trail Valle del Genal, y también ir ya adelantando algunos datos de lo que va a ser la 20ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. A día de ayer, ya desde el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, nos comunicaban o hacían público el número de inscritos, 420, a falta también de dos jornadas para que se cerrara el periodo de inscripción. Ya saben que siempre la avalancha o el mayor número de inscripciones viene en los últimos días, aunque ya no sabemos si quedando dos se va a poder llegar a completar esas 500 plazas, que es el límite que obtiene la organización. No obstante, ya con este número de inscritos, desde el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras se sienten bastante satisfechos, ¿verdad? No creen que se pueda llegar a las 500, pero se va a estar muy cerquita de lograr llegar hasta ese número. Con esos 420, o de esos 420, lo más interesante es que 142, un número pues nada despreciable, son corredores de Ubrique, ubriqueños. Cualquier prueba que se organice en nuestra provincia, excluyendo lógicamente la de las grandes urbes, se daría con un canto en los dientes de poder contar con 142 corredores de su propia localidad. Ya saben que el grueso siempre de las carreras populares lo conforman los corredores foráneos, lógicamente por la proporción entre la población de la localidad que organice la prueba y el número de corredores. Pues aquí esa proporción es bastante alta en nuestra localidad, lo cual permite que a falta de dos días el número esté muy cerca del récord histórico de corredores ubriqueños, que por cierto se lograba el pasado año con 144. Pues bien, este año ya van 142 y, como hemos dicho, falta dos días. Por lo tanto, aquellos que no lo hayan hecho todavía, pues desde aquí y desde el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras se pide que lo haga lo antes posible y que se haga lo que se pueda para superar ese número de 144. Estamos a tan solo dos corredores y lograr un nuevo año batir el récord de participación local. Comentar que, como hemos dicho con anterioridad, este año, además de estar dedicada a la prueba, a la memoria de Antonio José Jarillo Román, va a contar, además de la bolsa del corredor, que ya en su día nos comentaba su contenido el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, Ildefonso Cózar, Juan de Dios Mateo Garcés. Además de eso, la última vez que tuvimos ocasión de hablar con él, nos comentaba que estaban preparando ahí un regalo especial que todavía no podían adelantar, pero ya se hace público en su página web que a todo corredor, todo el que termine, el que cruce la meta, va a contar con o va a tener un regalo especial de una bolsa de cuerda y un buff para todo el corredor que, ya decimos, logre finalizar la prueba, además de lo que es la bolsa del corredor. También volvemos a insistir, este año se abría el cupo de edad a los participantes. Hasta el año pasado solo podían correr mayores de 18 años. Los menores no tenían esa posibilidad, que sí se ha incluido en esta edición. Es decir, hasta los 16 años. De 16 años para arriba, aquellos que tengan 16 años ya pueden participar en esta edición de la carrera popular de las Nutrias Pantaneras. Tan solo nos queda a nosotros recordar algunos datos esenciales, que la hora de comienzo será a las 10 de la mañana en la Plaza de la Estrella, en el entorno de la Plaza de la Estrella, la hora de concentración y entrega de dorsales desde las 8:30, y que el lugar de concentración, como todos los años, será el Pabellón Polideportivo Municipal. La distancia este año a cubrir, 11,5 kilómetros aproximadamente. Y ya saben, ya lo último, lo que hemos comentado antes, el plazo de inscripción se cerrará en la jornada de mañana, viernes. To let it go, but if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home. Es intención nuestra a lo largo de la tarde de hoy hablar sobre la Ultra Trail Valle del Genal, Vuelta a Valle del Genal. Estamos intentando contactar con su organizador, con Ildefonso Cózar, que sabemos que a esta hora se está todavía trabajando en la señalización, en la preparación del recorrido de esta Ultra Trail, y ahora mismo pues debe estar en alguna zona donde no hay cobertura de móvil. Por lo tanto, estamos intentando, ya decimos, contactar con Ildefonso para hacerle llevar toda esa información. Mientras tanto, vamos a quedarnos con otros asuntos relativos a la actualidad del deporte ubriqueño. Nos quedaba un asunto pendiente todavía del pasado fin de semana en lo que a ciclismo de montaña se refiere, porque se proclamaba ya oficialmente subcampeón provincial de maratones BTT el ubriqueño Jorge López Janeiro, componente del equipo Centauro Gobite, en su categoría, en Master 40. Se celebraba este fin de semana el tercer maratón Sierra de Arca de San Roque, la tercera edición, penúltima prueba puntuable para el circuito provincial de maratones BTT. Pues bien, en esta edición, en esta tercera edición de la prueba que se organizó en San Roque, teníamos a dos componentes del Centauro Go Bike que ocupan la primera y segunda posición de la clasificación general, Jesús Morillo Romero y Jorge López Janeiro. Siempre, recordemos, hablando dentro de la categoría Master 40. Pues bien, en esta edición o esta prueba de San Roque terminó en ese orden, con la victoria de los ciclistas del Centauro Gobite en ese orden. Primero, Jesús Morillo Romero, 3 horas 21 minutos 59 segundos. Y segundo, Jorge López Janeiro, 3 horas 24 minutos 9 segundos. Tercera posición para José Luis Martín Pérez, 3:29.05. Y con este resultado, ambos ciclistas, tanto Jesús Morillo como Jorge López Janeiro, se aseguran matemáticamente esas posiciones. Es decir, Jesús Morillo Romero se proclama campeón de Cádiz, campeón gaditano de maratones BTT, mientras que Jorge López Janeiro se proclama subcampeón. Todo ello todavía a falta de una prueba que será la de los barrios, la de Montecoche. Como curiosidad, comentar que esas posiciones en lo que ha sido el circuito provincial, o lo que es todavía, porque falta esa maratón, es la misma que han terminado ocupando en el Open de Andalucía, donde Jesús Morillo se proclamaba campeón en la Master 40 y subcampeón Jorge López Janeiro. Por lo tanto, ya decimos, a falta de esa cita de Montecoche, un nuevo título para el ciclista ubriqueño, componente del club o del conjunto Centauro Go Bike. Eso, ya decimos, todavía contando lo que dio de sí el pasado fin de semana. Y ahora pues ya nos vamos a quedar con las citas que nos esperan. Siempre, como decimos, a la espera de poder retomar ese contacto para hablar sobre la carrera, el Ultra Trail Valle del Genal. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con el fútbol. Y es que, como hemos comentado antes, Lubrique Unión Deportiva está organizando, va a organizar una excursión para el domingo 3 de noviembre hasta Jerez de la Frontera. ¿El motivo? Pues la disputa del partido correspondiente a la octava jornada de la segunda provincial gaditana, donde Lubrique Unión Deportiva se va a enfrentar al gallito de la categoría, al Jerez Deportivo, que este año, el Jerez Deportivo Fútbol Club, que este año es el equipo que sin duda le da color a la categoría, sobre todo por la entidad del mismo, por el respaldo social que tiene con más de 6.000 socios y por el escenario en el que disputa sus encuentros. Hablamos del Municipal de Chapín. Nos comentaban que iba a ser la primera vez que el Ubrique, un equipo ubriqueño, disputaba un partido oficial como visitante en el Municipal de Chapín. Y para tal acontecimiento, el Ubrique Unión Deportiva ha decidido pues organizar una excursión donde se desplace un buen número de ubriqueños que también ayuden a dar color a la grada y en parte pues también a limar relaciones, entablar buenas relaciones con la directiva del club de Jerez, teniendo en cuenta también el partido de vuelta que se disputará en la segunda vuelta, el partido que el Jerez Deportivo Fútbol Club jugará en Ubrique y que, como hemos comentado anteriormente, cualquier partido o cualquier desplazamiento de este equipo viene como agua de mayo para sus rivales, porque supone un espaldarazo económico a sus mermados presupuestos, teniendo en cuenta la categoría en la que nos encontramos, una categoría modesta, y la dificultad de sacar económicamente este tipo de proyectos. Pues bien, la idea es salir a las 11 de la mañana en autobuses hasta Jerez, echar el día y luego pues disfrutar viendo ese partido que se disputaría a las 5 de la tarde. El desplazamiento más la entrada en preferencia, se ha establecido, o el precio que se ha establecido para ello, es de 10 euros. También existe la posibilidad de que algunos quieran ir en coches particulares y puedan adquirir la entrada aquí en Ubrique, por una sencilla razón, y es que esta entrada anticipada que se va a poner a la venta aquí en Ubrique, en dos lugares, en el bar La Bodeguita y la oficina de turismo, va a estar a un precio más barato que el precio que va a tener en la oficina, en las taquillas del Municipal de Chapín. Aquí la entrada, el precio de la entrada en preferencia es de 3 euros, mientras que en las taquillas de Chapín será de 5. Nos referimos a la entrada en preferencia. En fondo sí valdrá 3 euros en taquilla, pero aquí no se van a vender entradas de fondo, sino de preferencia. Aquellos que estén interesados, a partir de mañana a viernes, en la tarde de mañana a viernes, ya pueden apuntarse en La Bodeguita y en la Oficina Municipal de Turismo, pagar el dinero, pues que incluye, como decimos, la entrada y el desplazamiento. Y quien no, pues aunque solo sea la entrada en preferencia, 3 euros. Desde luego merecerá la pena para todos aquellos aficionados al fútbol, sobre todo al Ubrique Unión Deportiva, el poder disponer la posibilidad de ver un partido de su equipo, del Ubrique Unión Deportiva, en un escenario como el Municipal de Chapín, campo de fútbol que ha acogido partidos de segunda, de primera división, incluso partidos internacionales. Pues nosotros estaremos pendientes también, como no puede ser de otra manera, a ese encuentro que va a tener lugar el próximo domingo, correspondiente a la octava jornada. Antes de ello, este fin de semana, recuerden, el Ubrique Unión Deportiva recibe aquí en casa al Juventud de Torrecera. El partido se disputa el domingo a las 4:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Recuerden, tanto para los que vayan a participar en la carrera de las nutrias pantaneras como para los aficionados, que este sábado se cambia la hora. Habrá que retrasar los relojes una hora, por lo tanto, el horario, pues que tengan en cuenta el horario de estos partidos, es el motivo, por ejemplo, de que el partido del Ubrique, el encuentro del Ubrique Unión Deportiva, se adelante media hora. No es por otro motivo, sino el motivo de la iluminación, de la luz. Además de este partido del Seño, ya están publicados los horarios de todos los partidos, todos los encuentros que van a disputar los equipos ubriqueños este fin de semana. Así, por ejemplo, en el grupo 2 de la segunda provincial juvenil, el Ubrique Unión Deportiva va a jugar en Olvera ante el líder de la categoría, el Club Deportivo Olvera, el domingo a partir de las 5 de la tarde. Vamos, más o menos la misma hora que los Senior. Por lo tanto, estaremos con el corazón dividido en dos lugares para conocer lo que dé de sí esta jornada del domingo. El Cadete, el Ubrique Unión Deportiva Cadete, también juega el sábado en Jerez, se desplaza al barrio de La Granja para jugar con el distrito La Granja a partir de las 12 del mediodía. Por su parte, el equipo infantil jugará en Ubrique ante el Zona Sur a partir de las 12:30 en el Antonio Barbadillo. Y también lo harán en Ubrique el Alevín y el Benjamín. Sus rivales serán el mismo equipo, el equipo Alevín del San Benito y el Benjamín. Y el escenario, el Antonio Barbadillo, de nuevo, 11 de la mañana, hora en la que se van a disputar los dos partidos. Este año estamos viendo esa tendencia de que el Alevín y el Benjamín jueguen a la misma hora en el Antonio Barbadillo. Y ustedes dirán, ¿por qué van a jugar ese partido en el Barbadillo, teniendo un campo de fútbol 7 aquí en el pabellón polideportivo municipal? Responde simplemente a la petición de los equipos rivales, que se tienen que desplazar hasta Ubrique y prefieren pues que sus equipos no tengan que esperar a los otros, un equipo no tenga que esperar a otro a que termine de jugar para hacer el regreso hasta Jerez, ya que normalmente vienen en autobuses que desplazan a ambos conjuntos. Y la jornada, en lo que se refiere a fútbol base, se completa con el partido del Benjamín, del grupo 7 de la preferente pre-Benjamín. San Benito, Ubrique Unión Deportiva, es que se va a disputar el sábado en las instalaciones de Manuel Millán a partir de las 3 de la tarde, nada más y nada menos. La verdad que no es un horario muy habitual en esta categoría, que hombre, no suelen tampoco jugar a las 8 de la mañana, pero un horario pues más asequible o más adecuado a la edad de los jugadores, de los que compiten, en definitiva. El último de los encuentros que tenemos por aquí para este fin de semana va a ser ya en el Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, y el equipo de los Vampiros el domingo a partir de las 10:30 recibe al equipo de los Palacios, un equipo que ha disputado 4 partidos y que ha ganado 3 y ha perdido 1. Por su parte, los Vampiros ha ganado uno, ha empatado otro y ha perdido dos encuentros. Veremos si son capaces los ubriqueños de quedarse con los 3 puntitos o hacer lo posible para que los 3 puntos se queden aquí en Ubrique. Bueno, seguimos hablando de las citas que nos van a acompañar próximamente. Insistimos, estamos intentando por todos los medios pues contactar. Es complicado porque la orografía del terreno pues impide que las conexiones se puedan mantener con total normalidad. Habíamos quedado con Ildefonso y bueno, veremos si de aquí a que termine el programa, a que llegue la hora límite, podemos conocer más detalle sobre esta cita del Valle del Genal. Más que nada, pues porque es importante la representación ubriqueña. Perdón, el número de ubriqueños que van a estar presentes en esta prueba, tanto en la categoría individual como en la categoría por equipos. Ubrique presenta un total de 3 equipos. Los equipos están formados por 3 corredores cada uno. Y, por ejemplo, tenemos a los Yayos Trail, un equipo formado por un jovencísimo José Pablo Ramírez Guerra y 2 veteranos, Lorenzo Díaz Pino y Juan Puerto Román. También los Gamoneros, con José Garcés Franco, Antonio Moreno Domínguez y Domingo Garcés Franco. Y otro tercer equipo en el que están los ubriqueños Juan Barea, Antonio Santos Orihuela y otro corredor que los acompaña, que no es de nuestra localidad, que se llama David Navarrete. Eso es lo que se refiere a los equipos. En el apartado individual tenemos a Jesús Casillas Sevilla, Juan Carlos Jaén Fernández, David Jiménez Fernández, Luis Naranjo Salado, Alejandro Núñez Mateos, Pedro Ordóñez Mancilla, Luis Pan Román, Miguel Ángel Pozo Morales, Antonio Prieto Núñez, Juan de Dios Vilches Varo y José Manuel Villarte Santo. Comentar, como hemos hecho ya con anterioridad, que la salida será en la noche del viernes al sábado, es decir, el sábado a las 6 de la mañana, en Jubrique, y que el tiempo máximo previsto por la organización, en el que se puede completar los 116 kilómetros de recorrido y además cuenta la prueba con un desnivel positivo de 6.000 metros, nada más y nada menos. Como decimos, el tiempo máximo en el que se podrá cubrir este recorrido circular, que va a llevar a los corredores prácticamente a todas las localidades del Valle del Genal, será de 30 horas. Los pueblos por los que va a transcurrir esta prueba son los siguientes: Jubrique, Pujerra, Igualeja, Parauta, Cartagima, Júzcar, Faraján, Alpandeire, Atajate, Benaladiz, Benalauría, Algatocín, Benarrabá, Genaguacil y Gaucín. Como ven, prácticamente podríamos decir, no sé si se habrá quedado algún núcleo urbano fuera de lo que va a ser esta prueba, pero me da la impresión de que están casi exclusivamente todos los pueblos que forman parte del Valle del Genal. Algunos se habrá quedado, sin duda, pero por lo menos los más representativos. En total, 15 localidades por la que va a pasar la prueba. Teniendo en cuenta además el perfil de la comarca, del recorrido, es el Valle del Genal, pero os podemos asegurar que ningún pueblo se encuentra en un valle, todo se encuentra en altura, lo cual de lo cual podemos deducir que el perfil es irregular y que o se subirá o se bajará. Poco término o poca parte, pocos kilómetros de esos 116 van a ser en zona llana. Para hacernos una idea, casi todas las entradas a los pueblos son en subida y la salida, pues lógicamente, en baja. Es decir, todos los pueblos están en la loma del monte y sobre todo esas entradas pueden hacerse duras. Además, van a tener que subir un par de zonas bastante alto, como decimos, y que sin duda le va a añadir mucha dureza a esta cita. 6.000 metros, recuerden, 6.000 metros de nivel positivo. Es al que habrá que unirle lógicamente el negativo y hacer el acumulado, que seguramente esté en torno a esos 12.000 metros, es decir, 12 kilómetros subiendo o bajando, lo cual pues se le añade, volvemos a insistir, se le añade más dureza a esta prueba. los números de la cita pues son los siguientes: 250 corredores en la categoría individual y 36 equipos. Los equipos van a estar formados por tres corredores. La diferencia es que en la categoría por equipos los corredores no tienen que completar los 116 kilómetros de forma individual, es decir, hay que cubrirlos, pero divididos en tres partes. Cada uno pues realizará un tramo de la misma, es decir, estarán en unos 30 y tantos kilómetros cada uno, a modo de relevo. El primero pues completaría 30 y tantos kilómetros, le daría relevo al segundo corredor y el segundo al tercero. Y ya el tercero tendría que llegar a meta, pero con una salvedad, y es que los últimos 5 kilómetros sí lo tienen que afrontar los tres corredores juntos. Es decir, en ninguna parte del tramo van a correr juntos, salvo en esos últimos 5 kilómetros. Pues una pena que no podamos mantener, establecer ese contacto, porque teníamos mucho interés en conocer las características de esta prueba, porque en este caso queremos conocer, o queríamos conocer de primera mano, toda esa logística organizadora para lograr cubrir esos 116 kilómetros. Y además, como hemos dicho, es un recorrido circular, es decir, no es de ida y vuelta en el que vayan a pasar por varias zonas a la vez. La única zona pues es Jubrique, que será salida y meta de la prueba. Suponemos que es mucho trabajo el que van a tener que desempeñar los organizadores para que todo salga a la perfección. Mucho trabajo, llevan muchos meses trabajando en esta prueba, en aspectos organizativos, reuniones, contactos, buscando colaboradores, buscando apoyo, dándole publicidad a la prueba para también atraer a los corredores, que tampoco es una labor muy fácil, diseñar el recorrido, balizarlo y prepararlo, lógicamente, para la carrera. Vamos a intentar intentando contactar con el organizador, y si no, pues ya tendremos noticias la próxima semana en lo referente al desarrollo de esta misma prueba. Cambiamos de asunto porque, como hemos dicho, tenemos varios aspectos. Por cierto, ya que hablamos de estas pruebas de ultrafondo, recuerden, la pionera aquí en la Sierra de Cádiz, sin duda, ha sido la Ultra Trail Sierra del Bandolero, que organiza el Club Tritón de Prado del Rey. Ya hay fecha para la tercera edición de esta prueba, que en los dos primeros años ha contado, o en este caso no ha contado, sino que ha tenido como vencedores a dos corredores jubriqueños: Francisco Pazo en esa primera edición, Juan de Dios Mateos en la segunda. Por ahora, color jubriqueño en esta Ultra Trail. Pues bien, ya hay fecha para la tercera edición, que será los días 7, 8 y 9 de marzo. Esta prueba tiene pues un recorrido un poco más amplio, mayor que, por ejemplo, el del Valle del Genal, 150 kilómetros, y bueno, el perfil desde luego no es tan irregular como el del Valle del Genal, pero podemos asegurar que también tiene una dureza increíble esta prueba. 11.000 metros desde nivel acumulado, y un tiempo límite mayor también que el de la prueba del Valle del Genal, 40 horas. Además, el reconocimiento de esta prueba está en que cuenta, aquel que finalice puede computar 4 puntos para su currículum si tiene intención algún día de participar en el Ultra Trail de Mont Blanc, una prueba que requiere, para poder participar en ella, experiencia en competiciones similares. Y, por ejemplo, esta del Valle del Genal, de la Sierra del Bandolero, pues puntúa con un total de 4 puntos para poder participar. Además, también forma parte del Summum Ultra Cup, que se puso en marcha el pasado año y que es un circuito que acoge a varias pruebas de ultrafondo de todo el panorama nacional, y también para la Liga Rondeña de Ultrafondo, es decir, que puntúa para varias competiciones, digamos. También señalar que el límite de inscripciones es de 500 y que la fecha de apertura de la inscripción será el próximo 4 de noviembre. De ahí que estemos ahora hablando de esta tercera Ultra Trail Sierra del Bandolero. Es preferible siempre hacer las inscripciones con mucha antelación, primero porque económicamente sale más viable y segundo porque bueno, pueden que alguna vez se queden sin plazas, aunque en los últimos años el límite está en 500, no se han acercado a ese número máximo, ¿no? La prueba, recuerden que un año más va a tener su salida en Prado del Rey y que el recorrido será, pasará por las localidades de El Bosque, Benamahoma, Villaluenga, de Rosario, Montejaque, Ronda, Benoján, Jimera del Iba, Cortes de la Frontera y Grazalema. Más o menos va a ser perdón, el mismo recorrido de estas últimas ediciones, aunque ya nos comentaban los organizadores que tienen intención de también variarlo un poco, no en su integridad, pero sí algunos tramos para que pasen por otras zonas de la sierra de Cádiz o de la serranía de Ronda. Recordemos que los 190 inscritos del año 2012, el año pasado se pasó a los o este año mejor dicho a los 350. También tenemos que hablar este fin de semana de la séptima cita, la séptima manga del concurso social del Club Briqueño de Pesca Deportiva de Ubrique. Esta cita va a tener lugar este próximo domingo y de nuevo será la zona de las Parragosillas, en el embalse de los Hurones, el escenario que va a acoger una nueva edición de este concurso social del Club Briqueño de Pesca Deportiva. Bien, también queremos señalar que este fin de semana va a haber competición dentro del tenis de mesa, en lo que se refiere al grupo 5 de Superdivisión Andaluza. Mañana sábado, 6 de la tarde, Club Tenis de Mesa Ubrique, Club Tenis de Mesa Barbate, mañana es viernes, lógicamente. Y que en el grupo 9 División de Honor, el horario será el domingo, 11 de la mañana, Club Tenis de Mesa Ubrique, Club Tenis de Mesa Portuense. Esas son las citas previstas, como hemos dicho, para este fin de semana. Amén de las ya habituales, por ejemplo, la relacionada con el mundo del ciclismo, que de nuevo va a contar con rutas para este fin de semana. Pero, por ejemplo, ya podemos adelantar que la ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique se adelanta a la jornada del sábado. Normalmente, pues tienen lugar el domingo, pero al coincidir este domingo pues con la carrera de las Nutrias Pantaneras, habitualmente la cambian, ese fin de semana cambian la ruta por la colaboración y participación de los socios con esta prueba que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. La ruta prevista entonces para el sábado es la del Colmenar, con el siguiente recorrido: Plaza de la Estrella, por la carretera hasta el Berrueco, por la A373 hasta el Berrueco, carril al Colmenar, Puerto de la Hoya, carretera al Colmenar, Puerto Zurera, carril a la Carrera del Caballo, carril al Berrueco y carretera a Ubrique. Por cierto, ya que hablamos de la Asociación Ciclista de Ubrique y también de la carretera A373, quisiéramos comentar una iniciativa que se está llevando a cabo, o lo está llevando a cabo, el club, la Asociación Ciclista de Ubrique, una iniciativa de la que vamos a hablar la próxima semana y que no se trata de otra cosa que de una denuncia que ha presentado ante distintas administraciones, un escrito donde denuncia el estado lamentable, el mal estado en el que se encuentran las carreteras aledañas a Ubrique, en este caso sobre todo la carretera A373 desde nuestra localidad hasta Cortes de la Frontera. Según esta denuncia, la Asociación Ciclista de Ubrique señala que cree que Ubrique merece más respeto por parte de la autoridad competente, que tiene la obligación de mantener el buen estado de las vías de comunicación de sus ciudadanos, y demanda que de una vez por todas se acabe con el mal estado de, o el estado de abandono y dejadez que sufre el pueblo de Ubrique y su comarca en lo relativo a las carreteras y comunicaciones. Por ello exigen el arreglo inmediato de dichas vías antes de que se produzca una desgracia personal irreparable, y como mínima solución el asfaltado de la AS, de la carretera A373, en ese tramo comprendido entre las localidades del Bosque y Cortes de la Frontera. Hablamos de una carretera en la que ya se han producido varios accidentes, tanto de ciclistas como de automóviles, como de conductores. Accidentes debido al mal estado de la carretera. Desde por parte de los componentes, los socios de la Asociación Ciclista de Ubrique, pues han dicho basta ya, y bueno, una iniciativa con la que pretenden también que se sumen todas las fuerzas vivas de no solo de nuestra localidad, sino también de los municipios afectados por el mal estado, como decimos, de estas vías. Hablamos de partidos políticos, de asociaciones, de empresarios, de sindicatos, de comercio, etcétera, etcétera. Hablaremos sobre esta iniciativa, ya decimos, la próxima semana, porque como ellos comentan, ya llevan bastante tiempo estas carreteras en mal estado y no se ve movimiento, ni que tampoco se le quiera poner remedio a esta situación. Es sin duda un claro ejemplo de que los colectivos deportivos trascienden o van más allá, en muchas ocasiones más allá del deporte, en lo que se refiere a actividades y al intento de beneficiar a las localidades y a su sociedad, ¿no? A beneficiarla, pues, y aportar cosas que no es otra idea que la que tienen la mayoría de los colectivos, ya sean culturales, ya sean deportivos y ya sean de cualquier índole. Como decimos, muchas veces traspasa ese ámbito deportivo para buscar el bien común, como es el hecho o es esta iniciativa que lleva a cabo la Asociación Ciclista de Ubrique. Tiene más trasfondo, tiene más cuestiones que tratar, y eso es lo que nosotros vamos a también a comentar en la próxima semana, para conocer más de cerca, más de lleno y con más detalle esta iniciativa de la Asociación Ciclista de Ubrique. Pues lamentablemente parece que va a ser imposible tomar o mantener esa conexión, esa comunicación con el organizador de esa primera Ultra Trail Valle del Genal. De aquí pedimos perdón a todos nuestros oyentes, porque era básicamente el contenido de nuestro programa de hoy. Él da a conocer los detalles de una prueba en la que, como hemos dicho, van a participar casi una veintena de corredores de nuestra localidad. Pues intentaremos ya en los próximos días, bueno, ya mañana prácticamente nos queremos centrar casi exclusivamente en esa carrera de las Nutrias Pantaneras, que va a tener lugar este domingo y que nosotros, y a la que nosotros tenemos que prestar lógicamente una atención especial, y es lo que vamos a hacer. Los detalles pues ya los conoceremos a posteriori, una vez ya que haya tenido lugar esta Ultra Trail Valle del Genal. Llegamos al límite de nuestro tiempo, nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15 para contarles todo lo que vaya a acontecer este próximo fin de semana en lo que a materia deportiva se refiere. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Radio Ubrique.